buenas noches, Happy Halloween, gente, bienvenidos al episodio 444 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado en compañía de Mash 188. Mash, ¿estás por ahí? ¿Qué es lo que, muchacho? Todo bien, Mash, me gusta tu disfraz. Me veo igual y me mandé haciéndolo. Al final de la noche vas a terminar achicharrado, estás cogiendo un azote cada varios segundos. ¿Y qué más? ¿Qué tal tu sábado? Todo bien, un sábado de descansar como loco. Ah, finally. Me levanté como a las 10, desayuné y me levanté a las 3 de la tarde después otra vez. Nítido. Pinta bien. Gente, ven ahí a Mash, disfrazado de Frankenstein. Vamos a darle un aspecto al mío. Yo vengo aquí medio spooky porque lo que se me ve es la cara, pero realmente vamos a darle un poquito aquí de esa sombra. Vamos a ponerle aquí un poquito de fueguito. Mira, por ahí está Alucard, dice buenas noches, saludos y bienvenido. Este gato es un gato. Lo único que yo necesito algo, como que algo que provoque la conversión. Y entonces, como gato misterioso, Mash, este es el episodio 444. Si tú divides 444 entre 2, ¿a qué da, Mash? A 2, 2, 2. Y si tú sumas 444 más 2, 2, 2, ¿a qué das? A algo. 666. Ahora sí, gente. Ahora es que me llegó la transformación de gato. Estamos listos para el episodio de esta noche. Gente, tenemos tremendo episodio. Este es el episodio pre-Halloween. Así que vamos a abrir hablando un poquito de Extra Life. Hola, Urda Bacana. I wanna play a game. Durante años, ustedes han disfrutado del bacalaísmo en este canal, sin realmente aceptar que ustedes son más bacalaos. Por eso esta noche, tendrán que jugar para poder disfrutar del stream. El juego de esta noche es entrar en la combinación correcta para desbloquear este episodio del podcast. La combinación es de 6 caracteres. Y tan solo tienen que mostrar paciencia y ser observadores. Tan pronto tengan la combinación, escriban la misma en el chat. We're back. Tuvimos una interrupción ahí de Jigsaw, pero estamos de regreso. Gracias. Qué bueno, play your game. Gracias a Nivel Escondido por pagarse el round ahí y poner el password. Happy Halloween, gente. Bueno, no, gente. Ya como mencioné, espérate, déjame ver que hay por aquí un comentario. ¿Pero qué es esto? Dice Taino por ahí. Gente, más uno si los asustamos. Estaba hecho con toda la intención de asustarlos. Yo espero por lo menos haber asustado a una persona. Bueno, gente, episodio pre-Halloween y pre-Extra Life. Nuestro evento de Extra Life va a ser el viernes. El día oficial de Extra Life es el sábado de la próxima semana. Y como de costumbre, acá en Nivel Escondido vamos a estar haciendo nuestro maratón de 72 horas. Mira, Alex asustó. Yo creo que está a Taino también lo asustamos. Mash, ¿viste el video? Sí, lo vi, lo puse acá y quedó bueno. Yo tenía en mente hacer otra cosa y después me llegó ese. Espérate, no, vamos a hacer eso. Yo creo que va a quedar bueno. Pues, gente, ya saben, como de costumbre, en nuestro maratón de 72 horas, estamos súper, súper contentos porque nuestro equipo de Extra Lifers 24-7 este año le ha ido muy bien. Estamos sumamente cerca de nuestra meta de $20,000. Personalmente, yo llegué a mi meta de 1,000 hace más de un mes atrás, así que agradezco un montón por todo el apoyo. Y ese viernes vamos a pasarla bien. Siempre se pasa bien en esos maratones. En cuanto a Halloween Mash, ¿algún plan para mañana o algo así? Pues fíjate, no tanto, es simplemente aquí pasarlo con el sobrino. Él se quiere disfrazar de Spider-Man. Nice. Entonces yo me compré una careta de Iron Man. Mi hermana es Hulk. Van a ser los Avengers ustedes. Sí, Gabriela es Capitán América y él dice que mi madre es telaraña, así que ella se va a vestir de telaraña. Qué cute, qué cute. Nice. Nosotros no tenemos grandes planes, excepto, you know, salir por ahí con Aria en el mismo bloque. Nosotros nunca vamos muy lejos a buscar dulces con Aria. Y pues después vamos a repartir. Yo espero que venga gente mañana, ya que es domingo. Prendemos la luz y eso, y nosotros decoramos un poquito. Yo creo que me voy a vestir de Jason. Yo tengo la máscara ahí que utilicé hace algunos años atrás para el intro. Así que yo creo que me voy a poner eso y me voy por ahí con Aria. Agarro a Aria así como si fuera un cadáver. Me la llevo. Aria se va a disfrazar de Elsa. El año pasado se disfrazó de Anna, este año es de Elsa. Le pones sangre abajo. No vendría mal. Bueno, pues sal, déjame por aquí rapidito a leer el chat. Por ahí vi que estaba Gitana Silenja y Chinou llegó tempranito. Alex Nation. ¿Quién más está por ahí? Cotaino. Cotaino dice que quiere disfrazarse de Spider Popo Man. Esa es buena. Hay que ponerte el yeso. Bueno, pues este episodio pinta que es mediodía. Yo creo que va a ser cortito. Vamos a acabar temprano, así que vamos a darle paso. Vamos a darle paso a las noticias y comenzamos hablando de Grand Theft Auto San Andreas, que va a estar llegando al Oculus Quest 2. Esto según un anuncio de Facebook este pasado martes durante su evento Connect 2021. El microondas. Lo han sacado hasta el microondas. Oh, sí. Lo curioso de este anuncio es que ellos dicen que es Grand Theft Auto San Andreas, no San Andreas Definitive Edition. Uh-huh. Suena que esto es un proyecto independiente de esos remaster/remakes que están por salir. Yo no sé si le vayan a dar el tratamiento que le dieron a Resident Evil 4, que lo convirtieron en un first person. Por lo pronto, lo único que se dijo es que va a estar saliendo para el Oculus Quest 2, pero ya no indicaron ni cuándo va a salir, ni precio, ni detalles concretos. Yo creo que era más una señal, le vamos a estar dando cariño al Oculus Quest. Nuestro amigo, compañero, hermano, y tú, Mister del Pueblo, se compró recientemente un Oculus Quest 2 y ha estado jugando, se explotó una uña. Porque estaba jugando un juego de Star Wars y le mandó a la cerradura de la puerta a toda fuerza. Y se explotó la uña. Pero ya lo ha estado disfrutando. Estuvo jugando Match, no sé si lo viste. Estuvo jugando Microsoft Flight Simulator con el Oculus Quest. Cosa salvaje. De que yo estoy... Quiero probarlo. A ver si no me marea de que me vaya a morir. Y si no, yo creo que voy a comprar un Oculus Quest porque me interesaría mucho jugar. Yo tengo el uno. ¿Y qué tal, Mash? ¿Te marea? ¿Algunos juegos? Casi no lo he jugado, lo compré por vanidad de comprarlo. Ah, ok. Pues yo estoy ahí como que me gustaría probarlo en algún lado que vaya, a ver qué tal. Porque mi experiencia con VR se ha limitado a... tú sabes que Samsung hubo un momento que tenía como unos goggles donde tú enganchabas el teléfono. Es bien diferente. Sí, pues eso estaba bien, pero eso podía handle cosas que eran bastante estáticas. No un frame rate altísimo para ese tipo de cosas. Lo quisiera ver algo con un frame rate mayor. La fuerza no estaba con el mente del cautaíno. Dice Taino que se marea si el movimiento no es teleport. So, si es uno a uno, te marea, Taino. Surfing indicó que se sentía un poco mareado con Subnautica. Pero el resto de las otras cosas las estaba jugando bastante bien. Me parece que Microsoft Flight Simulator dijo que se mareó un poco cuando como que se salió así por la ventana del avión a mirar como que para abajo. Pero el resto del tiempo le bregó chévere. Eso ya, les van a estar dando cariño. Eso siempre es buena señal de que le estén dando cariño. El Grand Theft Auto San Andreas, que este juego pues es más viejo que el andar a pie. Pero ahora va a coger fuerza con esto de versiones definitivas. Vamos a ver qué resulta de esto. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, es que un juego, ¿verdad?, que se puso bien popular y ya está casi muerto, pero le siguen dando support, es Among Us. Y es que va a estar saliendo una expansión nueva, o qué decir, un DLC o un modo nuevo, ponle, donde ahora se llama The Shapeshifter. Lo curioso de esto es que básicamente tú, siendo impostor, te puedes transformar en otro de los crewmates. Y así como que confundir a la gente con tu, como lo hiciste, o sea, como que si te transformaste, saliste por un vent y alguien te vio, pues todo el mundo va a decir, ah, fue el blanco, mientras en realidad tú eras el negro. O sea, cositas así. Eso me gusta. Pero, o sea, tienes que saber cómo trabajarlo, porque tú puedes, como que, o sea, se tarda unos segunditos en hacer el shapeshifter y dura poquito también. Oh, ok, so tiene que ser perfect timing. Exacto. Pero suena súper cool. Porque entonces sí vas a tener a alguien diciendo la verdad. No, yo vi, qué sé yo, al blanco. Y realmente él vio al blanco, pero el blanco no fue el que estaba haciendo eso. Interesante. En creando los lobbies, pues los puedes jugar con esto de shapeshifters y los impostores. O tú puedes decir que van a haber tantos impostores con tanta por ciento de probabilidad de que alguno sea shapeshifter, porque no necesariamente todos puedan ser shapeshifter. Me gusta eso. Yo espero que sigan pensando en cosas así creativas para cambiar levemente la dinámica. Oh, está cool eso. Yo no había pensado en cómo podía incorporar algún cambio que tuviera ese resultado. Me parece súper clever de ellos. Y como dice Arek, pues tiene cooldown, pues sí, se puede que. Por aquí, creo, hay una pregunta de Cautaino de la noticia anterior. Dice, ¿cómo será en VR? No indicaron. Yo sospecho que se irán por la ruta de primera persona, como hicieron con Resident Evil 4 para el Oculus. Esto de primera persona lo vimos en Grand Theft Auto, específicamente en el 5, en las versiones para PlayStation 4 y Xbox One. Así que no me sorprendería que quizás implementen eso, ya que para las versiones definitivas, estas que están por salir, van a agarrar los controles de Grand Theft Auto 5 y los van a aplicar a esos juegos. La cosa es que para Grand Theft Auto 5, pues era fácil, perdón, para Resident Evil 4 era bastante fácil hacerlo, porque ya la cámara estaba un tipo shoulder based, que es básicamente moverla para el frente, ¿verdad? Y moverlo un poco para el frente y que todo se mueva para el frente, pero Grand Theft Auto y San Andreas, que es un juego viejito, ¿verdad? Hacerlo con Oculus First person, no sé, para mí se debería ver medio weird. Manejar es lo que es como que tricky. Aún así, en PlayStation 4, Xbox One, jugando Grand Theft Auto 5, yo lo he jugado de pasada en primera persona y el manejar es chévere, pero es más cómodo en tercera persona, específicamente para ese juego, porque tú manejas y no es simulación, es más arcade. Y entonces ahí como que el tener esa perspectiva de adentro del vehículo no te ayuda en mucho. Al contrario, yo diría que hace las cosas más difíciles. Por ahí pregunta Puff, lo de las 72 horas el próximo weekend. Sí, es comenzando el viernes a las 8 de la mañana. corriendo el sábado, domingo y acabando lunes a las 8 de la mañana. Bueno, vamos a la siguiente noticia y resulta que la casa desarrolladora de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, anunció la semana pasada que sus versiones del juego para Xbox Series X y PlayStation 5 se han movido para el 2022. Ya, ellos básicamente movieron todo lo que tenían planeado para hacer en este año, pues movieron todo su roadmap básicamente para el 2022. Y ahí también se fue The Witcher 3 también para el 2022, las versiones de las consolas, para las consolas de actual generación. Eso no quiere decir que usted no pueda jugar Cyberpunk 2077 en su PlayStation 5 o en su Xbox Series X. De hecho, esa es la manera recomendada porque las consolas de la pasada generación corre bastante malito, pero si las corre en estas consolas que son más poderosas, aun cuando es la misma versión, corre de manera aceptable. Adicional a eso, informaron que no tienen planes de más actualizaciones para Cyberpunk en lo que resta de este año. Así que el juego está como está, por lo menos hasta enero. Vamos a ver con qué vienen. Esto le ha llegado, le ha caído todo, mano, porque les tuvieron el juego, el release del juego malísimo. Después le dieron el hack ese que lo chavaron todo. Y ahora pues me imagino que debe estar teniendo más problemas porque están atrasando todo. Sí, yo sospecho que quizás ellos abandonen esto porque ya el pico del juego ya pasó. Ya el que iba a jugar Cyberpunk jugó por él, pagó por él, lo jugó. Y entonces ahora sí va a haber gente que lo juegue, pero no va a ser el mismo volumen. Y dedicarle todos esos recursos para hacer este juego, los ports o las versiones equivalentes para las consolas de siguiente generación, es como que realmente venderán mucho más, particularmente cuando vienen con tan mal nombre. Yo ellos, honestamente, le picheo al proyecto. El que lo quiera jugar en la consola actual generación, que juegue la versión de la generación. Es que acuérdate que está la demanda que le hicieron de que tenían que tener el juego, que tenían que llevar el juego a cierto punto, porque creo que el mismo Polonia le puso un... Oh, really? No, no sabía, o sea, no pueden abandonarlo. Ajá. Pues están fastidiados. Quizás por eso viene el atraso, quizás no tienen full staff bregando con eso. Es como que, ok, lo vamos a arreglar, pero no nos vamos a matar aquí. Vamos a trasnocharnos trabajando en esto. Lo vamos a trabajar al ritmo que se debería. Pero ya. No, no more Cyberpunk news por el resto del año, I guess. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, es que Nintendo está desarrollando un nuevo juego mobile con AR tipo Pokémon Go, que es The Pikmin. Básicamente, en este juego se va a estar llamando Pikmin Bloom. Va a estar saliendo en estos días en Australia y en Singapur primero, y va a estar disponible en Apple App Store y en Google Play. Este juego básicamente es, por lo que ellos explican, tú no haces nada con este juego. Es básicamente tú plantas Pikmin, y mientras caminas vas hatching them, como que van creciendo, y, ¿verdad?, y llega un punto que los puedes tener y ellos corren. Están corriendo alrededor tuyo y vas por ahí y vas, puedes ir cogiendo items, etcétera, etcétera. Eso es por lo que pude leer lo que ellos están explicando. No vi en ningún momento que se pudiera enfrascar a los puños Pikmin contra Pikmin. Ni nada de eso, así que ya. Yeah. Esto es un boquete, el próximo proyecto cancelado. Yeah. Dentro de este universo de juegos así tipo Pokémon Go, hemos visto muchos intentos y ninguno logra capturar el rayo dentro de la botella como hizo Pokémon Go. Y ya Pokémon Go pues ya está, o sea, ya se murió, ¿sabes? ¿Murió completamente o está ahí en life support todavía? No, o sea, está, pero ese boom que había, eso nunca va. Sí, no va a regresar y no creo que venga nada más que recapture eso. Eso. Y ahora menos con esto de la pandemia, que nadie quiere salir ni nada de eso, así que. Yes, yo recuerdo el intento de Harry Potter de hacer algo similar. Yo lo bajé y según lo bajé, lo traté 2 o 3 horas y es como que, nah, no es tan cool. Yo hubo un tiempo que sí estaba jugando Pokémon Go y estaba como que pendiente a los stops y las cosas, particularmente porque yo iba de camino al trabajo en el tren, en el autobús y qué sé yo qué, y aprovechaba. Pero después me cansé, es como que, what is the point? Lo dejé al lado. Yo también estaba así hasta que era como que, pues, ¿qué hago ahora? Ya se me acabó el espacio, eso tengo que comprar, tengo que pagar para poner más espacio, era como que... Okay. Dice Puff por aquí, dice Pokémon GO ahora está en su mejor momento, pero no la misma cantidad de gente jugándolo. ¿Qué lo hace su mejor momento? ¿A qué te refieres? Eventos, Pokémon que estén disponibles. Bueno, creo que la de eso, o sea, como que la cantidad de personas sea a más. O sea, tú no ves ese boom de que la gente iba a los parques y estar pendiente y salía un Pokémon y todo el mundo salía corriendo para buscarlo. Uh-huh. Sí, uno veía un revolú de momento en un sitio y dice, espérate, toda, o sea, esa gente está jugando Pokémon en GO. En San Juan, o sea, como que eso fue una cosa, wow, o sea, en San Juan hasta había gente que montaba mesitas con cargadores y cobraba por cargar los teléfonos. Ah, tremendo negocio. Acá yo llegué a ver sitios como coffee shops y restaurantes y cosas que estaban de alguna manera asociados al juego y te decían que tenían como que un pocket stop en ese sitio, etcétera. Por ejemplo, los Starbucks o Caribou, yo creo que era Starbucks. Si iba el pocket stop, era el Starbucks y le dabas y te daban cositas y qué sé yo. Pero tú te dabas cuenta que estaba auspiciado eso. Dice Chino por acá que lo juega, pero hack. ¿Cómo es eso? ¿Qué hace? ¿Que hackea los del GPS y te puedes mover a donde tú quieras? Sí, yo de una vez cuando empezó y me hicieron un soft ban. ¿Te banearon por un día o algo así? Lo que hace es que no te deja como que capturar Pokémon. Te salen, te salen y tiras la Pokébola y se desaparece el Pokémon. Dice Puff por aquí, evento, tienen muchos Pokémon, PvP, trades, evoluciones, muchas cosas. Oh, nice. ¿Sabes si se pueden hacer trades remoto? Porque me parece que cuando habían implementado lo de hacer los trades, creo que tenían que estar las personas como que más cerca. Pues yo, para ese entonces Mash jugaba, yo jugaba, y yo decía, ah, mira, puedo aprovechar y cambiar Pokémon con Mash. Y como que lo busqué y me di cuenta que no podía, no era tan fácil hacer la cosa. Dice Chino, por aquí, algo así, me muevo por diferentes paisajes y camino allá. Puff dice, pues no lo he intentado. Pues ya, ok, voy a ver entonces si lo bajo, a ver qué tal, qué tanto ha cambiado. Pero estaba ahí cuando salió Day One, cuando salió para Android. De hecho, para Android, antes de que saliera oficialmente, estaba corriendo por ahí el APK. Pero, yo con esas cosas como que, no, yo espero a que salga oficialmente. Entonces uno no sabe quién le mete la mano negra al código y uno va y lo instala. So, bueno, pues gente, eso es lo que tenemos en cuestión de noticias, semana lentita, ya estamos tocando noviembre, por ahí vienen las últimas publicaciones decentes del año y luego... Sí, noticias pues esperan en febrero, en marzo por ahí, sí. Porque otra vez como que a coger auge las noticias. Yeah. Bueno, por ahí viene la temporada de ceremonias de premiación. Ahí siempre surgen noticias, particularmente con los Video Game Awards o los Game Awards, que tú sabes que siempre hay anuncios especiales, por lo menos ahí da de qué hablar. Pero nada, con eso terminamos las noticias, estamos al día en el chat, así que vamos para la siguiente sección. El dato geek de la semana. 3 de noviembre de 1954 estrena Godzilla, dirigida por Ichiro Honda. Nice. Mash, ¿tú has visto esta versión original? Yo creo que, bueno, he visto que cuando las presentan y eso, como que siempre presentan un, como que un clip por algo, en algo, pero nunca le he visto sentarme a ver esa la cosa. Está disponible en HBO Max, yo hace poco la puse, me senté y vi el principio y después me paré y la dejé corriendo. Porque, you know, ha pasado muchísimo, muchísimo tiempo y es difícil. Estaba corriendo para que cuidara los stats de que alguien la sí, vio. Sí, de que alguien la vio. Pero ya es difícil verla. La película estaba en japonés, con subtítulos en inglés. Y, you know, la cinematografía ha cambiado tanto que es como que difícil no estarla cuestionando en todo momento por los visuales. Pero ya, yeah, Godzilla es una franquicia enorme. De hecho, hace poco yo estaba teniendo una conversación con una compañera de trabajo y estábamos hablando de James Bond en general y yo decía, wow, ya James Bond van 25 películas. Y entonces nos preguntamos como que, ¿James Bond será la franquicia con más películas? Porque me puse a pensar y dije, ya, Friday 13 tiene como 13 o 12 películas. Nightmare on Elm Street y qué sé yo qué, y busco y es Godzilla, hay como 30 películas, y yo creo que el artículo lo conseguí era viejo, pero probablemente ya va como por 35 películas en todo eso. So, ya, yeah, un staple del mundo del cine. Ya, yeah, definitivo. Dice Chino, por ahí esas son hechas con stop motion, el Godzilla rompiendo. Después más adelante fue que pusieron la persona en el suit, Chino. ¿O era una combinación de suit y stop motion? Yo creo que era el tipo, estaba el tipo ahí. Chupapi, muñeño. Cuando le cantaza. Por ahí llegó Metaverse, ¿cómo está Kaku? Bueno, Kaku tiene que saber. También. Estamos hablando ahí de Godzilla, de la versión de 1954, cuando estrenó para allá, para cuando Kaku estaba en escuela intermedia. Bueno, gente, eso es todo con el Dato Geek para esta semana. Vamos ahora para las publicaciones. Y como mencioné, ya estamos en noviembre, así que vienen los últimos cartuchos de juegos decentes. Y hay tremendo listón para la próxima semana. El 2 de noviembre tenemos acá en calendario dos títulos. Tenemos Unpacking, esto es para PC y Switch. Y tenemos World War Z para Nintendo Switch. Luego, el 3 de noviembre sale un título, Bloodshore. Esto para PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, iOS, Android, Tamagotchi, todo. Muchísimas gracias, Gitana, por ese re-sub. 14 meses acá con nosotros como sub. Muchísimas gracias. Luego el 5 es el día grande acá, el 4, sale Just Dance 2022, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Switch and Stadia, y entonces ahora sí, el 5 sale Animal Crossing New Horizon. Esto es el DLC para Animal Crossing, que Nintendo como que se le había olvidado que este juego estaba por ahí, de pronto lo recordó, y entonces ahora viene DLC. Una buena excusa para todo el que había echado a Animal Crossing a un lado, aquí tiene una... A morir. Leí por ahí en Twitter gente que se habían vuelto locas buscando el cartucho y después se acordaron que lo habían comprado digital. Y me río porque a mí me ha pasado eso, me pasó con Smash Brothers Ultimate. Yo estaba buscando la caja y yo, oh my god, no encuentro la caja. ¿Pero dónde está? Y yo busqué. Después me acordé que está digital. Gio me lo regaló digital. Y yo, pues por eso que no lo encuentro. También sale Call of Duty Vanguard para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC. Y también sale Let's Build a Zoo. Esto para PC. Esto yo imagino que es como un Zoo Tycoon, ya. So, Match, ¿tú estás apuntado con Call of Duty Vanguard? Vanguard. Sí, ya lo tengo separado. Nice, lo vas a comprar para PC. Nice, cool, cool. Ya, yo no he visto mucho, pero es porque no he estado muy pendiente tampoco. Pero yo no espero mucho, ¿sabes? Como que, comparado con Cold War, yo espero que la que sea mucho mejor. Porque Cold War a mí como que no me gustó. Lo que estoy viendo es cómo ellos van a implementar bien Vanguard con Warzone. O sea que Warzone es el que... El VR que todo el mundo está jugando. Uh-huh. Entonces, pues, con cada juego, era Warzone, era Modern Warfare primero el que trajo Warzone, pero después salió Cold War y, pues, trajeron todas las pistolas de Cold War para acá. Tenías todo lo de Modern Warfare más todo lo de Cold War en Warzone. Y ahora con Vanguard, pues, ellos dicen que van a traer también todo lo de Vanguard para acá. Lo que entiendo yo que va a pasar es que, por lo menos en Warzone ahora mismo, las pistolas de Modern Warfare son obsoletas, ¿sabes? Porque las de Warzone vinieron bien overpowered. Y entonces, pues, yo me imagino que lo mismo va a pasar con Vanguard, donde las pistolas van a venir bien overpowered, porque se le pueden poner hasta 10 attachments. comparado con 5 attachments que se le pueden poner a la otra pistola. So, yo pienso que va a haber como un revuelo de desnivel ahí. Y lo otro es que el mapa, ¿verdad? El mapa supuestamente va a cambiar en diciembre. Va a estar cambiando a un mapa en el Pacífico. So, yo no sé cómo entonces vas a unir como que este mapa que supuestamente está ocurriendo en World War II. Entonces vas a tener pistolas modernas. Más suena que va a ser un algarete increíble. Estamos viendo a ver qué pasa. Nice. Pues ya, yo no estoy apuntado aquí, pero quién sabe si uno se tropieza con él durante la época navideña en especial. No, a veces uno está más happy y lo compra. Vamos a ver. Bueno, en cuestión de consumo casero, de series de televisión y películas para que usted compre, lo más relevante que encontré esta semana es que sale al mercado The Crown, la cuarta temporada en Blu-ray y DVD. Esta serie ha sido muy exitosa. Claro, yo me la bingé. Ah, la viste acá. Yo no la he visto. He visto uno que otro episodio en el Mari. La ve religiosamente. Me parece que esta cuarta temporada finalmente llegaron a Lady Di. Sí, ya cuando yo tenía un problema. Yeah, so... En esta, mi mamá comenzó a ver la serie acá en la temporada 4, por eso, por lo de Princesa Diana. Antes de eso, como que no le había interesado mucho, pero cuando estaban dándole promo, empezó a verla. No sé si fue para atrás y vio los otros, no me sorprendería. La 4, el 4 básicamente es la historia de que ellos se casan, pues revolú de ellos. Entonces, la 5, me imagino que debe ser ya cuando ella se muere y eso. Ya, me imagino que ya por cronología. Cuando ya se muere, whatever, porque van a cambiar ya la actriz de Lady Di por una más... Una un poquito más viejita. Más viejita, exacto. No pinta mal. En esa línea, en cuestión del cine, va a estar saliendo una película que se llama Spencer. Y esta gira alrededor de la princesa Diana. Y toma lugar durante unas vacaciones de Navidad en la que la princesa Diana decide romper su matrimonio con el príncipe Charles. So, para los que estén ahí interesados en ver un filme biográfico con drama y romance, tiene esa opción. No he escuchado reviews de esto. No sé qué tan alta la estén considerando. Spoiler, pero... ¿Puedes decir que si esta es la historia de verdad? Eso me recuerda como la gente molesta cuando, tú sabes, el narco, la serie de Netflix. La gente molesta que habían dicho que a Pablo Escobar lo mataron. Gente, eso es common knowledge, eso es historia mundial, no es fiction. So, ajá. I'm sorry que usted no lo sabía. Santo Dios, déjame ponerme por acá en el chat. Dice por aquí una pregunta de Cago. Dice, pregunta preguntativa. ¿Hay algún juego que sea como el top game para recaudar donativos para Extra Life? Buena pregunta. Yo nunca he escuchado nada de stats ni nada por el estilo. Pero basado en experiencia de nosotros y de gente que yo he visto, de otros equipos de Extra Life, hay mucho con Rocket League, hay mucho con Dance Central, también hay muchos que son como que con retos, girando alrededor de retos particularmente. Fuera de eso, también he visto muchos retos de comer cosas o sumamente picantes, como el que yo hice, pero también he visto de tomar sodas. Ese lo he visto unas cuantas veces. Aparentemente, en algún lado, venden unas sodas que son como que de sabores extraños, que si, I don't know, remolacha, de bacon, de maíz, y qué sé yo qué. Y hacen un reto para eso. También he visto gente que crea como su propio bingo en cuestión de donativo, y eso da paso como que a unos retos, pero no son de videojuegos como tal. Pero ya, estadísticas como tal de cuáles juegos son los mejores que se mueven, no sé. Mira, por ahí Alex Nation, Rocket League, Google me dice ese y otro, y por otro lado me dicen Just Dance. Ya, yo creo que si hay estadísticas atadas a esos juegos, puede ser que estén atadas a equipos que estén dedicados a eso. Nosotros sabemos que Kari Sudeki, creo que se llama ella, el apellido, ella hace su maratón de como 80 horas de Just Dance, y ella es Extra Lifer también, así que ahí recauda. So, si están llevando contabilidad con eso, probablemente ella es de las que echa la balanza para el otro lado. Chinomo dice, o sea, Mash está listo para jugar contra los hackers, para jugar en PC. Mash, ¿sabes si es crossplay? Sí, me imagino que sí. Si Modern Warfare y Cold War han sido crossplay, seguro. Dice Coutaino por aquí, Battlefield mejor que Call of Duty. Yo diría que son diferentes. Exacto, es cuestión de gusto y que son bien diferentes. Yeah, a mí me gustan ambos, y yo lo he mencionado acá, a mí me gustan ambos. Battlefield se me da, pero de la patada, se me da horrible. Yo lo que hago es marcar, porque si disparo lo que hago es, ¡hey, estoy aquí, ven, dispárame a mí! Pero ya me gusta la ambientación de Battlefield. Pero yo entiendo que a pesar de que son first-person shooters ambos, se siente totalmente diferente, y la manera en que uno approach la acción también es diferente. So, vamos a seguir. Por acá tenemos un follow de, déjame ver cómo lo es esto, Nick Vigard. Y dice, wii. Y entonces después dice, no spoilers. Ese sí lo habíamos leído. Ya, yeah, spoilers, las reglas de spoiler para cosas históricas, gente. Porque está difícil. Yeah. Está difícil. Bueno, estamos al día en el chat, así que vamos a continuar por acá y vamos para el Gaming Fun Fact. Este lo hizo Gio y me pareció fantástico porque yo no lo sabía, y dice así. El personaje de un soldado que se ve en la carátula de Resident Evil no es Chris Redfield. Contrario a lo que muchos seguramente creímos en algún momento dado. Yo creía eso, yo creía que era Chris. Yo decía, no, como que no se parece, pero ya sí, no es Chris. No, si bien es cierto que la deducción podría estar basada en que, la ropa del personaje es similar a la de Chris, y Chris era uno de los personajes principales y todo eso, pero según se aclaró en un momento dado, es simplemente un soldado genérico con el propósito de capturar el concepto traumático y siniestro del título. So, no está ahí como representación de Chris. Es simplemente alguien que está asustado por lo terrorífico que es Resident Evil. So, me voló la mente. Yo pensaba que era Chris mal dibujado. Mal dibujado. Bueno, y vamos a continuar por acá, vamos para la pregunta random, y dice así. ignorando las implicaciones económicas y de realidad. ¿De qué te gustaría tener un disfraz? Mash, ¿de qué te gustaría disfrazarte? No importa que sea, qué sé yo, de un gigante o qué sé yo, de algo que sea casi imposible de construir. Cualquier cosa. Podría ser de Gandalf, pero con todo ahí, exagerado. Con todo así, con el staff y todo. Yep. Bueno, a mí me encantaría un disfraz de Robocop. Que se vea como el de la película. Es difícil porque en la película ellos tenían varias cosas, si era un close-up o si iba a estar caminando. Tengo también que admitir, yo no soy tan alto, so parecería un zafacón vestido yo de Robocop. Porque Robocop, para alguien de mi estatura, se vería demasiado ancho. Y entonces como que no pegaría. Pero ya que estamos aquí ignorando la realidad, ya vamos ahí, Robocop. Tan pronto me lo pongo, subo a 6'4 de estatura. Gente, y ustedes en el chat, mira, Code Taino, Darth Vader, esa es buena, Taino. Y Taino, yo no sé qué tan alto tú eres, pero yo entiendo que tú eres más alto que yo. Yo pongo a Taino, que Taino está como en 5'11". Yo nunca he visto a Taino en persona, pero tanteando así, como que en comparación con otra gente. Y Darth Vader yo creo que está cerca de 6 pies. O... ¿En serio, Taino? Yo pensaba que tú eras más alto. Eso mido yo. Taino como que me daba la impresión de que yo decía, es como 5'10", 5'11". Pues fíjate, yo veía a Taino más alto. Pero ya, Darth Vader, uff, tremendo. Tenía un buen traje de Darth Vader. Salvajísimo. Yo creo que Darth Vader es más fácil que los Stormtroopers. Yo he escuchado historias de gente que se visten de Stormtrooper cuando tienen que ir al baño. Es como que diablo, tienen que desmontarse todo para poder ir al baño. Es como que, oh no. Dice 10 diría yo, y sí he visto y lo he visto en persona, como 5'10", Kaku. Ah, GP es alto, ok, y como 5'10", oh, ok. Ah, pues fíjate, yo veía a Taino, lo que pasa es que casi siempre que yo veo a Taino, yo creo es que lo veo en fotos con Nicole y Epic, y Nicole y Epic no es que sean tan altos tampoco, pero ya me imaginaba Taino 5'10", 5'11", por ahí. Entonces, deja ver qué dice. Sí, diría... Yeah. Pues, y tú, Kaku, ¿de qué tú te disfrazarías? ¿Qué disfraz tú tendrías? Nuevamente, olvídate de las implicaciones económicas y de realidad y de físico y todo. Casi al punto de meterte por el dentro del cuerpo así del personaje, encarar el personaje, por decirlo así. No. Vamos a ver si por ahí Kaku nos contesta. Y si no, pues continuamos por acá. Ya estamos bastante adelantados en el podcast. Lo próximo que viene es las secciones especiales de los podcasts en vivo. Mira, Gitana Carmen San Diego. Salvajísimo. Uf, a mí me encantaba Carmen San Diego, la serie que salió ahí como por los 90. Y entonces, hay una serie animada nueva que salió en Netflix hace algunos años atrás. Yo traté de verla con mi nena, pero ella como que no se interesó. También es diferente la dinámica. Es como que más para un nene un poco más grande para poderlo apreciar. Ella estaba como que mega aburrida. No sé, Mazinger Z con más Z. Uf, Iron Man. Un mega traje de Iron Man. Uf, salvajísimo también. Iron Man, a mí me da la impresión que no hay que ser tan alto para no lucir como un zafacón, como Robocop. Puede ser que esté equivocado. Puede ser que si yo me he visto de Iron Man, las proporciones se vean ahí de demasiado ancho. Pero ya, por lo menos me da la impresión de que es más flexible que el de Robocop. De Robocop es tan bulky que, podría lucir demasiado mal. Chinobu dice por aquí, get a robot. ¿Tú sabes lo que es eso? Getter. No. No. So, gente, vamos a continuar por acá. Estamos al día en el chat. Y, Match, vas a tener que hacerme un poquito de tiempo aquí en lo que seteo. En lo que seteo esto acá. Ah, es un anime japonés. Mira, Alex Nation ahí con la asistencia. Porque yo ni sabía. Yo tampoco. Yo estaba bien perdido. Y yo que está cantando aquí. So, Match, si puedes, dame un plug ahí a Extra Life en lo que seteo acá. Ya. Yeah. Bueno, gente, recuerden que ya esta semana empezamos el jueves, ¿verdad? ¿Qué empieza? Viernes. El viernes. El viernes empezamos con nuestro maratón, super maratón de Extra Life, en el cual vamos a estar 72 horas y una ñapita, ¿verdad? De Noemi por ahí haciendo. Nos va a hacer entrada, ¿verdad? Ya va a ser la, sí, la antesala, yes. La antesala del maratón. Donde va a estar Gatonejo, Gio y el señor Alex Nation haciendo sus respectivos maratones de 24 horas. Gente, serán buenos. Yo nunca he participado de hacer las 24 horas, pero la siempre he sido. Siempre he estado ahí dando la mano y el apoyo a los muchachos, ¿verdad? En cualquier momento que ellos necesiten. Se dan buenos, la experiencia es muy buena, especialmente cuando lo hacíamos juntos, ¿verdad? Que estábamos todos haciéndolo, estábamos todos en un mismo cuarto. Pero, lamentablemente aquí, el nivel escondido, todo el mundo vive por donde le da la gana. Todo el mundo vive por diferentes lados y pues no podemos hacer eso como tal aquí en nivel escondido. Pero así fue uno de los Extra Life donde yo conocí a el amor de mi vida, Alex Nation. Y en el primer Extra Life. El primer Extra Life que participamos. Y de ahí pues hemos tenido tremenda amistad. Así que, gente, les recomiendo que lo haga. Si no lo puede hacer, done aunque sea unos 5 pesitos, lo que sea. Porque eso va directamente a la Fundación Niño San Jorge. Y ustedes saben que todo lo que usted haya donado en este canal, todos los subs que se hayan puesto en este canal, los bits, saben que el 75% siempre va para la Fundación Niño San Jorge. Nosotros no los dividimos, ¿verdad? Ellos en las diferentes cuentas de nivel escondido, ¿verdad? De los muchachos de Extra Life, ¿verdad? Se dividen. Así que ya, yeah, y el otro 25% pues se le devuelve a ustedes en la cosita que se regalan todos los meses. Etcétera, etcétera. Así que. Yeah. Bueno, gracias, Max. Ya estamos ready, gente. Vamos a cambiar aquí. Y vamos para Feca. Alright, true. Y vamos para la primera. Tengan sus puntitos del canal. Listos para que los apuesten. Y dice así: Feca, alright, true. Sparrow Wolf nunca ha derrotado a Gatonejo en un Bacalao Fight Club. Feca, alright, true. Tienen 2 minutitos. En lo que ustedes ahí participan de la predicción. Me uno. Dice, el Coutaino dice, y tu segundo amor, Taino. yo no recuerdo cuándo fue que yo conocí a Taino, de verdad. ¿Cuándo fue el momento que yo conocí a Taino? La primera vez que lo vi. Ya, yo no estoy seguro tampoco. Aunque yo nunca he conocido a Taino en persona, pero ahora mismo no recuerdo cómo fue que. Tiene que haber sido por Extra Life, que ya él era Extra Lifer y conectó. I don't know. Podría ser, pero yo de verdad que no recuerdo bien cómo fue que lo conocí y cuándo fue que lo conocí en persona. Ah, mira, dice Taino fue por Extra Life. So, ya, yeah, Taino probablemente ya era Extra Lifer. Terminamos en el equipo de Extra Lifer 24-7 y. Y luego, pues acá, digo, en el equipo de Extra Life First Puerto Rico, y luego acá. Por ahí llegó tú, Mister, el pueblo. ¿Cómo está surfing? Está por ahí corriendo la predicción. Adiós, me dice que faltan dos minutos y pico. Yo pensaba que le había puesto 2 minutos solamente. Yo creo que se me corrió el dedo. Vamos a ver, dice por aquí, Sparrowwolf nunca ha derrotado a Gatonejo en un Bacalao Fight Club. Feca o Right True. Están por ahí la gente poniendo sus puntitos. A ver cómo. Si esto me deja salir de eso. Ok, me dejo salir. Ando en el lurk. Es día de sobrino. Ah, pues dale, gitana. Que disfrutes ahí con tus sobrinos. Surfing, surfing con los puntitos, con los puntitos. Estaba ebrio ese día. No, yo estaba ebrio con Chamaco cuando hicimos el Bacalao Fight Club de Tekken. Diablo, de que estaba fuerte eso. La verdad es que no estoy seguro si ya la predicción terminó o no. Sí, acá terminó. Pues acá no me sale como que ha terminado. Pero anyways, vamos a dar la contestación acá correcta. Y la contestación correcta es... Venga, yes, Powerwolf sí me derrotó en un Bacalao Fight Club. Estuvimos jugando Dead or Alive 5, me parece que fue. ¿Fue Dead or Alive? Ya, yeah, yo creo que fue Dead or Alive. Y Sparrow se alzó con la victoria. Eso fue cuando comenzamos a hacer los Bacalao Fight Club acá en el canal. Eso fue allá para, me parece que para el 2017. Estoy aquí en lo que hablo con ustedes, buscando, porque está casi seguro que fue como en el 2017. A ver si es correcto. Era de que el 2017 no le ganan a Gato. No, me han ganado. Pero sí, mira, fue Dead or Alive 5, Last Round. Esto fue en el 8 de febrero del 2017. GG ahí para Gio. Gio, pues no se quedó dado, no se quedó dado. Bueno, vamos pendiente para los puntitos. Oh, espérate, déjame manage the prediction. Vamos a choose the outcome. Y eso era feca. Así que felicidades ahí a quien ganó puntitos. Vamos para la número 2. Y dice... Sí. Marzo 2021. Adiós, esto no ha cambiado. Ah, deme un segundito. Que se me olvidó hacer eso. So, siempre hay que hacerlo acá en... hay que darle que... a ver si se lo coge ahí. No lo cogió. Ok, ahí yo creo que lo cogió. Ahora sí, marzo 2021 ha sido hasta el momento el mes con mayor audiencia promedio de nivel escondido. Feca o Raytru, no tengo todavía eso acá, preparado, pero usted, ella lo escuchó, vaya pensándolo, a ver si es cierto. Lo de Sparrow. Te salió otra vez. No, pero acá yo estoy viendo en pantalla. No, porque la predicción no la he hecho todavía. Bueno, no sé, pues sale corriendo ahí. Esto está medio trambólico. Ah, ya salió Distribution End of Time. Ok. Aquí estamos. Tengo que estar pegándola acá y configurándola. Ok, aquí 2 minutos y se fue. Nuevamente, marzo 2021 ha sido hasta el momento el mes con la mayor audiencia promedio en nivel escondido. Feca o Raytru. Ni yo la sabía. Esa vino directamente... Del reporte de los stats de Twitch. Va, eso no cuenta porque no se llamaba Bacalao Fat Club, ese era Dojo Bacalao. Dice, hay una tablita de eso en nivelescondido.com. Sí, la tablita De lo del Bacalao Fight Club y todo de lo que hemos hecho acá, Bacalao Fight Club, dos torneos y el Bacalao Speedrunning League, hay una sección, como muy bien dice Taino, en nivelescondido.com, donde está toda esa información. Nosotros lo llamamos Bacalao Esport League, me parece. Está cada evento, el resultado, hay una tabla de líderes y todo. Me parece... ¿Quién está de líder? Estoy buscando acá a ver quién está de líder actualmente en el Bacalao Esport League. Bacalao Esport League, en el líder me parece que es Chamaco. No está Chamaco. ¿Cómo va a ser que no está Chamaco ahí? ¿Dónde está Chamaco? Chamaco perdió en algo. No puede ser. Déjame hacer un search. Adiós, Chamaco ha perdido dos veces. ¿Qué perdió Chamaco dos veces? Yo no me acordaba. Ok, Chamaco jugó conmigo Tekken y él ganó. Luego Chamaco jugó Sekiro. Adiós. Tengo que revisar esa tabla. Yo creo que se corrí un nombre o algo así. Porque para... Yo no recuerdo a Chamaco haber perdido. So, ya. Yeah. Gente, por lo pronto, esa tabla va a estar bajo revisión. Porque yo no recuerdo que Chamaco haya perdido acá. Para mí que él está 2 y 0. Yo tengo eso en como tal en un documento. El cual yo lo que hago es que pego la tabla ya, puede ser que haya pegado algo mal. Gracias a Josian por contribuir para el boost ahí. Gracias, gracias, gracias. Yo creo que ya corrió la predicción, ¿correcto, Mash? Sí. Entonces vamos a ver, el 95% dijo que es Raytru, el 5% dijo Feca. Y la contestación correcta es Raytru. ¡Yes! Yo no sabía cuándo había sido. Nuevamente lo busqué en la data y me sorprendió que ha sido el mes con mayor audiencia promedio. En otros meses hemos tenido días donde la audiencia promedio es un montón, pero después vienen dos o tres días donde está bajito y a final de cuentas el promedio para ese mes no es tan alto. Pero en marzo fue bien consistente, a pesar de que no tuvimos unos picos altos, pero tampoco tuvimos unos momentos bajitos. Entonces estuvo como que, wow, interesante. Vamos para la próxima, número 3, y dice así. A la fecha de hoy, se han realizado 4 sorteos del Motherload. Para los que no sepan, el Motherload es un sorteo grande que hacemos a final del año, donde todos los subs activos al momento participan. Y entonces el número de participaciones dependen del número de meses que lleven acá como subs en el canal. Así que lo hemos hecho unas cuantas ocasiones. Acá el statement, la línea dice, a la fecha de hoy se han realizado 4 sorteos de Motherload, Feca o Raytru. Estoy acá preparando esto. Ponerle 2 minutitos y ahí va el prediction. Ahí está. So, ya gente, para los que no sepan, ya el Motherload de este año ya está definido. Más adelante estaremos dándole los detalles, pero ya desde ahora saben que el último día del año, entiéndase el 31 de diciembre, va a haber sorteo de Motherload. Me atrevería a decir que es Alex Nation quien lo va a estar haciendo. Déjame ver qué cae. No, pues yo sé que no voy a ser yo. Yo voy a estar en Puerto Rico para esa fecha. 31, el 19. 19 tempranito salimos para Puerto Rico. Llegamos como a las 2 de la tarde a Puerto Rico. Es un éxito. Pero ya tenemos que salir temprano. ¿Ya tienes planeado todo lo que vas a hacer? No tenemos planeado nada. Aparte de ir a comer, a beber, ir a la playa. Bueno, me avisa si está un fin de semana por ahí. Sí, que definitivo. Quiero hacer algo para encontrarme con ustedes y eso. Pero ya, como tal, no tenemos nada en piedra. Vamos a ir, aunque sea 1 o 2 días, para el área sur, que es donde está la familia de mi esposa. Nosotros siempre vamos para allá. La vez pasada que fuimos, la familia de mi esposa está en Guayama. Fuimos, nos quedamos en Guayama y fuimos así, pasamos por Ponce. Recuerdo que fuimos al pueblo de Ponce y le dije a Alex, pero ya Alex había almorzado y nosotros estábamos de pasada, no era que íbamos a novelería en Ponce. Cuando estamos llegando a Ponce, se nos vació una goma. No almorzamos porque nos tuvimos que ir a arreglar la goma. Después de eso lo seguimos y terminamos comiendo en Lajas. Fuimos para allá, para La Parguera. Y yo hacía pero montones de años que no iba a La Parguera. Estaba de lo más bonita. Este año pues probablemente también estemos por allá por Guayama. Y pues demos la vuelta por el sur. Bueno, ya yo no sé si la predicción ya terminó. Pero nuevamente, gente, vamos a ver qué dijeron. El 63% dijo que es Right True. El 38% dijo que es Feca. Malas noticias para los que dijeron Right True. Esto es falso. Al día de hoy tan solo se han hecho tres. Tres sorteos de Motherload. Madre, déjame, tengo la información por acá. El primer Motherload fue el que se denominó como Netherload, que fue el que tenía todas las cosas de Nintendo. El segundo fue en el 2019, y déjame ver si puedo aquí. Y ya, el del 2019 fue el del PlayStation Classic Gato Edition. Y entonces el del 2020 tenía el Sega Genesis Mini, tenía el Starlink, la versión que venía con la nave de Star Fox, tenía un Funko Pop de Joker, etcétera. So, yes. Han habido tres al día de hoy. El cuarto pues viene por ahí de camino. A ver por acá. Okay, so déjame choose outcome. Y eso era Feca. Y ahí se fueron los puntitos. Rapidito por acá por el chat. Dice Gato, ¿no se hizo una comida frente al Choliseo una vez que viniste a Puerto Rico? Yo recuerdo que una vez que fui a Puerto Rico se hizo algo. Yo no sé si era frente al Choliseo, porque yo no conozco bien la zona. Pero se hizo algo como en un bar. Mash estaba, me acuerdo que estaba Nicole, estaba Epic JC, estaba Emma, y fue en un bar. Ahora mismo ni recuerdo cómo se llamaba. Se fue downtown. ¿Tú estabas en eso, Taino? Fíjate, yo ni me acordaba que Taino estaba en eso. Yo creo que fue que no hablé mucho con Taino entonces. Que no quiero saber de ti. Él era indiferente. No es eso. Taino, no. Pero ya, yo no me acuerdo del sitio. De cómo se llamaba ni nada de eso. ¿Tú te acuerdas, Mash? ¿Cómo se llamaba el sitio? Sí, Downtown. Downtown. Tú dijiste Downtown y yo dije, pues fue en Downtown. No, Downtown es el nombre del sitio. Ok. Pues mira para allá. De eso hace unos cuantos años, porque ya nosotros llevamos cuántos años acá en ExoLifers 24/7. Llevamos como 5 temporadas acá. Sí. Sorry, Taino, sorry. vamos para el número 4 acá. Ok, esta está buena. Dice, la cantidad mayor de horas de stream en un mes en nuestro canal es de 161 horas. Esto en junio del 2021. ¿Esto es Feca o Raitro? Tun, tun, tun. Estoy acá preparando esto. Copy. Y entonces le damos acá. Name the prediction. Y entonces le Para acá. Adiós, esto está mega extenso, no puede ser. Ok, y entonces se queda ahí 2 minutos, ahí está corriendo la predicción. So, yeah. So, yeah, sorry, Tainon Map. En esta ocasión, este viaje a Puerto Rico, tengo que ver a Tainon, que no vea más nadie. Tengo que ver a Tainon. ¿Cuándo fue la última vez así que nosotros nos reunimos? Ah, fue en lo de la pizzería San Telmo. Ah, San Telmo, ¿verdad? Sí, ahí Tainon, estoy casi seguro que Tainon no fue a ese. Ahí estaba Kinley, Deep Roof estaba. Yeah. Ahí estaba Noé también, estaba Noé con Julito, que yo pensaba que Julito era un nene chino, Julito es grandote, y decía, ah, tenés Julito, Julio. No, pero nosotros fuimos 2 veces a San Telmo, Taino. ¿Tú fuiste la vez de que estaba Gato? No, Taino, pero, Taino no fue esa vez. Porque nosotros fuimos primero un año, que era que lo corrimos Alex y yo. Y otro año que fue este Gato. Sí. Que nos fuimos por una barra para el lado después a beber. ¿Te acuerdas? Sí, pero ya, Taino no fue el segundo. De ese estoy totalmente seguro, Taino no fue el segundo. Ya, el primero pues yo no estaba ni en Puerto Rico. Este año todavía no se ha cuadrado nada. No sé si estén los ánimos como para cuadrar algo así. Ya a este punto hay mucha gente vacunada, aunque no todo el mundo está como que totalmente cómodo. Yo no ando por el carril del medio. A pesar de que yo estoy vacunado, mi nena todavía no está vacunada y como que meterme a sitios con mucha gente, como que todavía no me siento cómodo si ando con ella. Yeah. Bueno, la predicción todavía me parece que anda corriendo por ahí. Debe estar ya por terminar. Yo creo que ya terminó. Ok, yes, dice, la mayor cantidad de horas de stream en un mes es de 161 horas, esto en junio del 2021. El 60% dijo Right True, el 40% dijo que Feca, y esto fue Right True. ¡Wow! Me sorprendió un montón. Yo no pensaba que había sido ese en particular. Había muchos de los noviembres donde hemos hecho maratón de X-Live y estuvieron cerquita de ser el más. Pero no, junio fue el que se lo llevó. En junio fue que hicimos lo de Bebo. Puede ser. Yo creo que entre eso y el chorro de stream que hicimos y eventos especiales y cosas, poquito a poquito acumuló ahí bastante. Y por eso fue que llegó a 161, pero wow, me sorprendió un montón. Ya, yeah, pues puede ser exacto, que como es verano, estamos más dispuestos a extendernos más. Yo soy uno que yo hago 2 horas flat, era Right True. Era Right True la premisa. Yo soy uno que hago 2 horas flat, pero por ejemplo Gio regularmente hace 4. Relax. Y Ale hace muchas veces 3. Sí, Alex, yo creo que Alex promedia como 3 horas también. Entre una cosa y otra, yo creo que en verano, si hay ciertos días como que libre, Alex mismo si tiene libre, al día siguiente tiende a extenderse, eso se acumulan las cositas. Bueno, vamos para la última de Feca o Right True. Y dice así: Nicole J es la máxima ganadora de los sorteos para subs del canal con 5. Eso, Feca o Right True. Déjame ir acá para comenzar la predicción. Estoy seteándolo acá. Feca o Right True, es Nicole la máxima ganadora acá de sorteos para subs. No es fácil, yo lo escribo. Right True. Vamos 2 minutitos y ahí anda corriendo la predicción. está entre dos en tu mente. Interesante eso, Taino, porque voy a decir que del top 3 de ganadores están bastante cerca uno del otro. No es como que uno tiene 5 y los otros es como que 2 y 1. No, hay 3 personas que acá han ganado sorteos para subs con frecuencia. Y podrías hacer el argumento que si pones los mother load in the mix, puedes hacer el argumento de que esa gente quizás ha tenido más suerte. No cuentas Bacalao Mania, solamente sorteos para subs. Dicen, nos están hackeando el sistema. están allá en la página a nivel escondido, en la sección de Twitch, viendo la data. Nuevamente, Nicole J, máxima ganadora de sorteos para subs en el canal. Y ese es el sorteo a final de mes. Vamos a ver cuánto tiempo queda acá. Según esto, yo creo que quedan como 40 segundos. Mash, ¿qué tú crees? Yo digo que es Ray True. Tú dices que es Ray True. Dice Coach ahí, ¿no? Que se fue de mente, no fue a chequear la data. Yo tuve que verificarlo. Yo tenía una idea, pero ya yo fui a los records, a los archivos, y entonces ahí fue donde realmente encontré la contestación. Ahí fue que me sorprendí, que decía, mira, esta otra gente también ha ganado bastante. Bueno, ahora sí terminó el tiempo para la predicción. Vamos a ver. Pues el 98% dijo que eso es Ray True, el 2% dijo que es feca. Gente, la contestación de esto es Ray True. Yes, Nicole ha ganado 5 veces el sorteo mensual para Sop. También por ahí en contienda está Deeproof y está Mighty JR Gaming. Lo interesante de todo esto es que ya Nicole ha ganado 5 veces y ya ha sido sub desde el primer día. De hecho, ya fue sub antes que cualquiera de nosotros. Ya fue sub. Después de nivel escondido, que es el sub que default, es Nicole. Nicole fue sub antes que cualquiera. Y ha sido sub en todos estos meses. Entonces ya es entendible de que haya ganado 5 veces. Pero pobre Taino. Taino ha sido sub también, yo creo que como un mes menos que Nicole, y yo creo que ha ganado como una vez. Como que, what? Nicole con la azúcar y pobre Taino con la sal. Pues Nicole y Mighty. Mighty se ganó un motherload, el motherload de Mario, el primero se lo ganó Mighty. Entonces Deeproof se ganó el segundo motherload. Es como que, wow, todo. Uno podía hacer el argumento de que quizás ellos han tenido más suerte. Deeproof en cuestión de meses no está ahí a la par con Nicole, ni con Taino, ni con Mighty, pero ya, ha tenido suerte acá. Y aquí no nos regalan ni una paleta. Bueno, gente, eso fue todo con Feca o Ray True. Vamos ahora para Se Va con los Panchos, en la sección donde ponemos cuatro cosas que usted va a decidir cuál de esas se va con los Panchos. No damos específicamente cuál es la categoría, usted interprétela como usted quiera. Le dé la gana. Yes. Y la primera se va con los Panchos. Access, Excel, PowerPoint, Word. ¿Cuál de esos se va con los Panchos? ¡Qué random! ¿Cuál de esos se va con los Panchos? Vamos a ver qué contesta el público. Piénsalo porque todavía estoy acá seteando esto. Yo creo que si las type es más rápido que si hago copy-paste. No. Ok, 2 minutos y ahí está. Se va con los Panchos. Mira, para ahí ya tenemos gente. Dice Chino, yo uso 3 de los 4. Dice Puff, Access, Alex Station dice Access, Ocean dice Access, Pirate Popo dice Access. Bueno, está, bueno, la gente sabe para qué es Access. Quizás saben que existe, quizás nunca han tenido la necesidad. Yo personalmente he utilizado Access, pero cuando ya Excel no tiene capacidad de manejar la cantidad de data que yo tengo, o a manera de poder editar otra data que está en formato MDB. Mira, Gustavo, ¿para qué es Access? Él es más que debe saber. ¿Cómo en Daina? Daina está ahí troleando. No, pero Access es más bien para como si fuera un PowerPoint mejor. No, Access es base de datos, es como en Excel. No lo sé. Ah, ok. What? So, vamos a ver cómo va el tiempo de esto. Yo no veo el tiempo. Ok, ya lo veo. Para eso usa SQL. O sea, que yo nunca lo he utilizado. Pero mis necesidades de base de datos, usualmente yo puedo get away with it con Excel. En ocasiones me he topado con datasets que son demasiado grandes para Excel, y ahí es donde tengo que recurrir a Access. Claro, Lotus. Dice esto. Bueno, ya no he terminado, ya está casi por terminar, pero yo creo que va a ser obvio. Yo creo que va a ser obvio quién se va con los panchos. Vamos a lanzar allá al volcán. Y Access con un 86% se va con los panchos. No. Es interesante, si usted compra una licencia de Office, Microsoft Office, no le viene con Access. Access es como que un premium, tiene que pagar un poquito más. Bueno, hago la aclaración, si compra la versión más barata, como la Student Edition, viene con Excel, viene con PowerPoint, viene con Word y no sé con qué más viene, pero Access es como que un premium. Dentro del suite de Office hay otras cosas que también son premium, como por ejemplo Visio, que para hacer flowcharts y cosas así. Ese ni yo lo tengo en mi trabajo. Si lo quiero, tengo que solicitarlo y buscar un funding stream y todo. Y es como que no. Yo hago mi flowchart, yo los hago en PowerPoint. Hago dos o tres cajas y le conecto las líneas. Hay páginas de internet que te dejan hacerlo. He tratado de esas también. La cosa es que cuando termino con un JPEG, y usualmente yo quiero eso para ponerlo en una presentación, y la resolución no es la mejor. Y entonces como que, ok, lo hago en PowerPoint, porque PowerPoint, cuando tú haces las cajas, son como vectores. Y también play nicer para presentaciones. Y es como que también los flowcharts míos no son tan complejos. Es un proceso, bastante, bastante lineal las cosas que yo hago. So por lo menos puedo sobrevivir. Pero ya, a ver, por acá, a ver. Match, léete los comentarios, si me da break a mí de setear la otra. Dice, por ahí dice Shinobu, y para hacer páginas puedo usar Access. Yo en mi vida he usado Access para hacer páginas. No sé cómo es eso. También, ¿qué más por ahí? Alex dice, nadie usa Access, oíste, Shinobu. No, yo como mencioné, yo lo he usado, pero ha sido en ocasiones básicamente porque... Y Shinobu dice que se usa para unos estilos de las páginas. No creo que sea esa herramienta de Access. Debe estar confundiéndola con otra, porque con Access es básicamente bases de datos y tú creas forms para la base de datos. Y ya. I don't know. Yo no soy tan savvy con Access. Ya, yo mientras yo pueda lidiar con la data en Excel, vivo con eso. PowerPoint yo creo que todo estudiante universitario ha tenido que utilizarlo en algún punto u otro. Ese es primordial, ese no podemos deshacernos de él. Y Word también primordial, para escribir documentos. Ah, yo aún prefiero, bueno, yo digo aún prefiero, hace años que no lo uso, pero yo tenía Word Perfect en mi casa, cuando yo estaba en escuela superior, y me encantaba, tenía un montón de opciones. Y entonces Word Perfect era como Office, era un suite que traía varias cosas. Ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba el equivalente a PowerPoint, pero el equivalente al Excel se llamaba 4 Pro. Y entonces ya yo había utilizado Lotus antes de eso, brevemente, eso tenía una idea de cómo se utilizaba. De hecho, hace poco Alex Nation me hizo una pregunta de Excel y por la manera en que Alex escribió en la barra la fórmula, yo sabía que Alex era usuario en algún punto de Lotus, porque la manera en que lo escribió, a pesar de que Excel lo acepta, no es necesario escribirlo de esa manera. Es como que el legacy ahí que dejaron por eso, pero ya no es necesario escribirlo de esa manera. Estás diciéndole viejo, Ale. ¡Opa! Experimentado, experimentado. No. Bueno, vamos para acá, vamos para la siguiente. Se va con los panchos. Y dice así: se va con los panchos. Y no le he puesto. Déjame cambiar acá. Se va con los No, sí, panchos. Gato es un maestro en Excel, yo. Sí, yo Excel lo utilizo todos los días. Eso es como que es 50-60% del tiempo que yo, desde mi trabajo. Es haciendo análisis de cálculos y resultados en Excel. Se va con los panchos. Inside Out, The Incredibles, Toy Story 2, Wall-E. That is important GTA Excel. No, ya, no para tanto, pero ya, Excel yo lo utilizo mucho, mucho, mucho. Yo en estos últimos años he estado haciendo estudios de zonas inundables y hay muchos resultados que tienen que ser interpretados en el mismo Excel. Yo traigo toda la data y entonces tengo columnas que calculan ciertas cosas. Tengo columnas que montan como si fuera el reporte. Yo tengo como un template del párrafo. Y de acuerdo a ciertas condiciones, pues se añaden ciertas oraciones y reportan el número. Y de ahí sale el reporte. Yo le doy copy paste a eso y después voy y le añado cosas que son más específicas. Pero el bulk del reporte que yo hago, del estudio, sale de un párrafo predeterminado en Excel. Está por ahí, dice Chinobu, que está difícil. Está difícil, pero yo tengo una opción clara. Yo volé y tengo algo que decir. Mash, ¿cuál de esas se va con los panchos? The Incredibles, pero todos los que votaron por Inside Out se me pueden ir ahora mismo. Mira para allá, Inside Out ganó 60%. What? What? Se me van ahora mismo. Recojan, paguen, no me importa, váyase. Gente, ustedes están mal, no es Inside Out. Ahí tenía que irse Wall-E. Wall-E, mucha gente pone como que es la mejor película de Pixar. Es Yo buena. estaba entre Wally y Increíble. Fíjate, para mí Wall-E. The Incredibles, a mí me encanta The Incredibles. Yo la cojo antes de Wall-E. Inside Out es buenísima, súper clever y todo. Y Toy Story es Toy Story. Es como que no se va a ir. The Wall-E de todas, a pesar de que me gustan todas. Inside Out a mí me destruyó emocionalmente, pero a mí me encanta la película. Como cómo ellos como imagine, o sea, reimagine todo esto que nos pasa en la mente, de verdad que estuvo bueno. No, en verdad que excelente. A mi esposa también le gusta. Yo creo que la película favorita de mi esposa es Inside Out. Again, esta lista todos son big hitters. Yo no puse aquí de las boquetudas, yo no puse Cars 3 o ¿cómo se llama? The Good Dinosaur. ¿The Good Dinosaur es Gemova? Ah, diablo. A mi nena le gusta The Good Dinosaur. Yo la encuentro tan lenta y tan deprimente. Pero ya, yo me fui aquí, todas son top. Inside Out de para mí, pa Millennial, por eso a Mash le gusta. Ay, me gusta. Aunque okay, técnicamente yo soy Millennial también, yo soy First Year Millennial. Eso también varía como definen Millennial. Hay quienes empiezan Millennial unos años más adelante, otros más atrás. Pero a mí me gusta Inside Out. Bueno, vamos para la siguiente. Y estoy acá seteándola. Vamos para acá. Mash, ¿tuviste la de Soul? No, pero me dice que es bien buena también. Es buena, yo esperaba más, como que los comentarios eran tan brutales que yo dije, wow, esto va a ser una cosa increíble. Y está buena, pero no es como que me voló la mente. No, para mí no es mejor que Inside Out, no es mejor que esas cuatro que puse ahí. Yo todavía no he visto Coco, que dicen que... ¡Oh, my God! Coco está... A mí me encanta Coco. Yo la he visto tantas y tantas veces por área, pero también porque me gusta. También es muy entretenida, te parte el alma. Yo la primera vez estaba, pero I'm not crying, you're crying. Buenísima Coco, super super bonita, ¿a que sí? Más cuando tengas una oportunidad, honestly, siéntete y vela, la puedes ver con tu familia, con tu sobrinita. Que viene una, pero como de Colombia. Ah, okay, de Pixar también. Creo que sí. Okay. ¿Te acuerdas cómo se llama? Mano, tendría que buscar, porque sé que toda la familia de ella tiene como que poderes mágicos, pero ella no tiene poderes mágicos. Ok. Mira, por ahí tenemos Ray Zombie con un raid. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Estamos acá en medio del podcast de Nivel Escondido, episodio 444, episodio pre-Halloween, episodio pre-Extra Live. Así que bienvenidos. Excelente stream como siempre, los veo lindura, dale que descanse gitana, muchísimas gracias por estar por acá. Mel Grinch, Sally por ahí con el raid, gracias por llegar por acá. Estamos en medio de Se Va con los Panchos y en esta sección nosotros les damos a ustedes cuatro alternativas. Si ustedes escogen una para que se vaya con los Panchos, la vamos a eliminar de la faz de la tierra. Y la próxima dice así: Se Va con los Panchos, James Corden, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert. ¿Cuál de esos? Se llama Encanto. Encanto. Ok, no lo había escuchado. Voy a buscar el trailer, a ver. So, gente, ahí nuevamente, ¿cuál de esos se va con los Panchos? Vamos a ver, yo tengo uno por la clásica milla, No, espérate, yo tengo que ver a ver cómo van a ser resultados porque me estoy preocupando. No, esto no puede ser. Yo te estoy interesado en que cuando termine escuchar de esa gente, porque están votando así. Ajá, porque si para mí ese es el top. Fuera de Stuart, que John Stewart va a regresar con algún tipo de show. Ya regresó. De Apple TV. Ah, ok, no sabía que había regresado. Vamos a ver, todavía quedan, no sé cuánto queda, pero imagino que unos 30 segundos por ahí todavía. Te dice Chino, yo ni voy a votar porque ni sé. Ah, ok, no conocen los nombres. Estoy intrigado cuando termine esto. Ya a ver cuánto queda por ahí. ¡Ea rayos! Y esto, no puede ser. No puede ser. Y... Lo que es John Stewart, Stephen Colbert y Oliver. John Oliver está zafado. Ahí terminó y el pobre Stephen Colbert. Y por favor. Se van los panchos. Los que se quedaron todavía, que no votaron por Instagram, ahora mira, se le van. Baneado, baneado por ahí. No, quiero escuchar de la gente que votó por Stephen Colbert y por los que votaron por cualquier opción. ¿Por qué escogieron a ese en particular? Mientras ustedes comentan por ahí, Mash, ¿cuál era tu selección para irse con los panchos? No, yo fui James Corden. Oh, ya, yeah, yo también, pero uf, facilito, facilito. Es que James Corden para mí como que he tries too much, como que... Sí, el I don't know. Yo lo tolero, qué sé yo, 5 o 10 minutos, pero te sientes exacto, que es como que he's trying to be super nice y super cool y todo, y es como que está como que pujado. Entonces, para mí es como que... el otro, Jimmy Kimmel, a veces se zafa, mano. Y yo Jimmy Kimmel también, lo veo unos minutitos y ya. Más tiempo que Corden. Para mí, Jimmy Kimmel es indiferente. Ok. Entonces, Jimmy Fallon es funny, pero... Ahí nos dijeron que Stephen Colbert. Yo espero que tú no hayas votado por él. Ya, cogieron a Colbert. Ah, ok. James Corden sale... ¿qué network es eso? ABC. No sé. Yo creo que es ABC. Hace mucho lo de Carpool Karaoke. Sí, Carpool Karaoke. ¿Y ha estado en cuánta película hay que por ahí que sea medio musical? Él salió en Cats. Yo sí. Espero que usted no haya visto Cats. Pero salió en Cats y él le estaba promoviendo y qué sé yo qué. Ya, él... mira, Cotay no votó por Kimmel. I can understand that one. Stephen Colbert, de todos estos, es mi favorito de esa lista. Yo conocí de Colbert cuando él tenía The Colbert Report, él hacía un personaje, no era un personaje de republicano ahí. Sí, republicano a clavo pasado ahí, y era súper, súper, súper funny. Que casi su dios era O'Reilly. Exacto. Papo O'Reilly. Y entonces, luego, pues, cuando se retira... Letterman, él es quien continúa ese spot. Ahora es Stephen Colbert y es él como tal, no es un personaje, es él. Es funny. A mí me gusta, a mi esposa le gusta más que a mí. Y Trevor Noah también no es malo. Ya, Trevor Noah, ya no es malo. Yo vi el libro de Trevor Noah. Born a Sin or something like that. Born as a Crime. Mm-hmm. Okay. Es súper bueno. Yo lo leí y de verdad que, bueno, no leí, leí el audiobook y era de él también. O sea, lo narra él. Y de verdad que está súper bueno ese libro. Uno aprende un montón sobre la vida que pasó él. Más aprendo un montón sobre para el tiempo de apartheid en Sudamérica. En Sudáfrica. Que también es bien interesante. O sea, y toca temas sensitivos, pero a la misma vez pues él lo hace de una forma más cómica. De verdad que te lo recomiendo. Ya en algún punto estaría chévere leerlo. Dice por aquí Cotaino, ¿cuál es el que es medio tocón que estuvo muchos años? Puede haber sido el Letterman que se retiró. El que tiene un montón de carros. Jay Leno. Pero yo recuerdo más escándalos con Letterman, de gente del staff que lo habían como que acusado y qué sé yo qué. De Jay Leno no recuerdo. Escándalos así, particular. Pero ya. Yeah. Letterman, más de una vez recuerdo que como que lo habían acusado gente del estado. So, ya, yeah, pues Letterman se retiró hace algunos años atrás. Leer. Yo no le encontraba el phone a ese tipo. Y yeah, a mí, yo no era mucho de late night shows. De hecho, yo veía más a Jimmy Fallon, porque Jimmy Fallon ahora está en el spot justo después de las noticias, pero antes de eso le estaba en el spot anterior. Hay otro que también me gustaba mucho, era Conan. Ah, oh, Conan, el pobre Conan, tú sabes que estuvo en NBC, él era el que se iba a quedar por Jay Leno y después lo sacaron y trajeron a Jay Leno otra vez. Y después que Jay Leno se retiró, vino Jimmy Fallon a quedarse en el spot. Conan, me parece que se fue para TBS o TNT. Sí. Y estuvo un tiempo y yo creo que ya actualmente no tiene nada. Él iba a cambiar su show, era. O sea, él lo tiene, pero creo que iba a cambiar el formato del show. Yo creo que no iba a tener invitados o algo así. Iba a ser también más corto. Era más corto y era él como que viajando a diferentes sitios. Mm. Pues, que tiene esa parte cómica de cuando viaja a los sitios. Sí, Coco something. Ya, a mí Conan me gusta, pero no para una hora completa, porque el estilo de él es como que pero nada de escándalo, nada de esto. Es como que el estilo de comedia de él me cansa para una hora, pero media hora ya lo puedo ver. De hecho, Conan fue escritor para The Simpsons. Uno de los episodios más icónicos de los que él escribió fue el del monorriel. So, yo cuando me enteré que él había escrito para The Simpsons, como que le cogí un poco más de respeto. Como que, oh, wow. Pero ya, no, como que no es mi estilo. Bueno, Mach, ponnos al día en el chat por ahí en lo que se tengo acá. Estaba viendo el tocón de Don Francisco. Dice. Es cierto, ay, Don Francisco daba como el repelillo así de verlo. Yo recuerdo en Sábado Gigante que iba a entrevistar a alguien, iba y agajaba a la muchacha y le pedía un beso y como que a veces miraba la cara, mano, para darle beso en la boca. Este viejo lo que necesitaba era un puño. ¿Qué más? Okay. Y básicamente dice, agree, Conan no es mi favorito. Dice, está bien. Ya, nada en contra de Conan, pero ya, una hora de Conan como que me aburría. A mí me gusta cuando él se mete a la oficina del productor, de Shrank Lansky, creo que se llama. Mm-hmm. Y se empezó a tripearlo. A mí me gustaba la sección de Clueless Gamer. Ah, finalmente. Bueno. Vamos a continuar por acá, vamos para la cuarta de Se va con los Panchos, Apple Pie, Berry Pie, Key Lime Pie, Pumpkin Pie. Cheese Pie, Cherry Pie. Interesante, ahora que tú cantas eso, la banda que cantaba eso, que no recuerdo el nombre, eso fue un One Hit Wonder, cuando ellos estaban haciendo el álbum, esa era la canción que menos les gustaba. Y fue la que pegó. Y fue la única que pegaron. Uy. ¿Tuviste la canción de la película Bad Grandpa? Bad Grandpa, no he visto Bad Grandpa. Él tiene la nena, o el nene. Lo viste de... Bad Grandpa sabe de qué trata, ¿verdad? Yo sé que sale Robert De Niro, ¿right? No, es de Johnny Knoxville. Ah, no, pues no. Estoy pensando en otra. Es de Johnny Knoxville y hacen como que stunts así medio weird, tipo Jackass, pero no tan hardcore. Ok. Porque él tiene como que está con su sobrino. Uh-huh. Está con su nieto, ¿verdad? Y entonces él lo mete en una competencia de estas nenas chiquititas como las de Bubu, esta. Sí, como los de Princess and Tiaras o something. Ajá. Like that. Entonces él lo mete en esa y es un nene, o sea, lo viste de mujer. O lo viste de nena, y entonces cuando sale él empieza a desfilar normal y de momento sale la canción de She's My Cherry Pie y él empieza a hacer un striptease el nene en el medio del... Y todos los padres ahí como que... Es como que un hidden camera movie de esto. Sí, como decir Borat o algo así. Ajá. Estoy mirando acá el IMDb de... ¡Oh! Ya sé por qué lo estaba confundiendo. Yo decía, para mí que ahí sale Robert De Niro. No, es que él tiene una que se llama Dirty Grandpa. Okay. So, por eso era que lo estaba confundiendo. Ok, ya está a punto de acabarse el tiempo. Vamos a ver qué dice por acá. Terminó. Y la gente escogió Cherry Pie con un 60%. Pero me sorprende que un 40% dijo Key Lime Pie. ¡Wow! Mash, ¿cuál de esos se va con los Panchos? Yo voy Yo no llegué a votar, pero si hubiera votado era Cherry Pie. Really? Wow, me sorprende. Yo en mi caso, Apple Pie, pero que de cabeza. No tanto porque no me guste, es que hay muchas versiones malísimas de Apple Pie. Y de Cherry Pie también hay versiones por ahí malas, pero yo diría que hay peores de Apple Pie. I love Key Lime Pie. Me sorprende el 40% que votó por Key Lime Pie. You're wrong, people. You're wrong. I love it. I love it. Me encanta así el amarguito ese de los limes. Para que sea técnicamente Key Lime Pies, los limes tienen que ser de los Keys allá en Florida. Son unos limoncitos más pequeños, etcétera. Pero si usted no lo consigue, you know, lo hace con limes y ya. Pero uff, I love it. Y pumpkin pie, I can eat pumpkin pie cualquier día del año. Tiene que ser. Yo es que a mí como que el cherry pie no pega. Ah, ok. Vamos a ver qué dice el chat por ahí, Mash. Ponme el día con el chat. Dame a ver qué dice mi. Un puño no hace nada, una vez importado. No entiendo ese comentario. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo después que no me voten el pumpkin, no hay problema, dice Taino. Y dice The Cherry Pie, Metal dice The Cherry Pie, más versiones malas. Esas versiones flojas que el Cherry parece vómito de bebé después de haber bebido Kool-Aid. quizás que alguno es fanático del fake cherry, porque esa es la cosa con las versiones baratas. Tú terminas con el fake flavor de la fruta. Ah, eso es lo que yo probé ahí, como que no. Okay. A mí me encanta el fake cherry. Paletas de cherry, cualquier cosa de cherry así fake cherry, de embuste. A mí me gusta ese sabor. A diferencia del fake apple, qué sé yo, con pero ya, you know, en este no tengo no tengo algo en piedra que voy a decir que ustedes están mal. Por lo menos no escogieron Key Lime Pie. Yo creo que Key Lime Pie o Lime Pie en general quizás no se mueve tanto, no es tan popular como los otros. Bueno, vamos para la última, ahora sí, vamos para la última de Se va con los Panchos. Tienen 2 minutos, Se va con los Panchos. Adidas, New Balance, Nike, Vans. Turururururum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Match, yo dije que esto iba a ser mediodía, ya vamos para 2 horas. ¿Cómo va a ser esto? Vamos, Mach, esto es, vamos a darle gasolina por ahí para abajo. Vamos a acabar esto. Temprano todavía, fíjate. Puede ser que en el Mister despierta cuando terminemos, a ver si vemos una película. La semana pasada nos fuimos de viejera. ¿Viste Dune? ¿Cómo fue? Si ya viste Dune. No hemos visto Dune porque como dura 3 horas y pico, Nelmari no está muy pompeada por verla. Es como que, la veremos en algún otro punto. Lo que nos pusimos a ver fue, a ver otra vez, The Godfather. Vimos Godfather 1 y Godfather 2. Ya nosotros las habíamos visto, pero hacía años que no las veíamos. Las puse más de background noise. Y terminamos pegados, nos sentamos a verla, pues vimos la 2 primero, y después que la... Tengo que verla, yo no me acuerdo de esas películas. Pues yo a mí se me han olvidado unas cuantas detalles y cosas, lo vimos la 2 primero, y terminó, y después fuimos a ver la 1. La 3 no la hemos visto, de hecho, yo he comenzado la 3 en varias ocasiones, y me rajo. Ben, para los que están votando por Adidas, que falta de respeto, dice por ahí Kaku. A ver si terminó, ya está por terminar, queda poquito tiempo. Vamos a ver. Yo creo que ahí ya. Ahí, el resultado final, a rayos. Espérate, pero fue el 50%, pero vamos a ver cómo estuvieron las otras opciones. Ok. Adidas se va con los Panchos un 50%, pero el resto del porcentaje se lo repartieron New Balance, Nike y Vans. Mash, ¿qué usted opina? Yo hubiera votado por New Balance. Yo, fíjate, yo no tenía ninguna preferencia aquí. Yo, en cuestión de calzado deportivo, yo no soy fiel a ninguno. Yo usualmente compro lo que esté bonito en el price range que esté buscando. Muchas veces, yo diría que de esas cuatro marcas, la mayoría de las veces ha sido Nike. Nike, los que he terminado con ellos. Pero ya, yo tengo, casi siempre tengo de diferentes marcas. Yo tuve, déjame ver, hace como 2 años atrás, los últimos tenis, porque así de como de calzado deportivo como tal, eran unos Jordan. Actualmente los que tengo en rotación no son ni deportivos, y los compré en Target, no sé ni de qué marca son, de marca Target. Y llevo ya como un año con ellos, ya estaba como que pidiendo cambio. Pero voy a esperar para el viaje a Puerto Rico para comprar. Están feitos los que tengo y es como que, ok. Ahora viene temporada de lluvia y después viene temporada de nieve. Los compro para Puerto Rico, los uso en Puerto Rico y cuando regrese lo que voy a estar usando es botas mientras haya nieve. Y una vez llegue la primavera, pues me pongo los tenis que haya comprado. Yo generalmente lo compro online, pero son los Air Max. Oh, ok. Ediciones especiales así como de... Okay. Yo nunca he sido así de ediciones especiales ni nada, pues yo le di paleta a los tenis, pues yo tengo un solo par de tenis, es el 20 único que está. Yo tengo un par de zapatos negros de vestir, ¿no? Para cuando tengo que vestirme bien, qué sé o qué, una entrevista o alguna presentación o algo del trabajo. Tengo unos marrones, unos zapatos de vestir de color marrón, también por lo mismo, porque a veces los negros no pegan. Y tengo algún tipo de calzado, ya sea para caminar o de baloncesto o algo así en la línea deportiva, como que para el diario. Si, por ejemplo, yo voy a estar en la oficina, no tengo que atender público, no tengo reuniones, pues yo voy en mahones, en tenis, en una t-shirt de algún videojuego casi siempre, en gorra la mayor parte del tiempo. Y ya, pero es el 20 único, los 20 únicos tenis que tengo. Deja ver por acá. Vamos a ver. Match, ponme el día en el chat. Tenemos por aquí. Metaverse dice. Ok. Taino dijo que compró con. Espérate, todavía subimos para arriba. Ok. Dice Van para los que están votando por Adidas, que falta de respeto. Sale Shinobu, dice eso mismo, digo yo. Hay ¿qué más? Los que usan New Balance la apetan los pies a perro mojado, dice Metaverse. Por aquí hay New Balance para correr, son buenos, respiran bien el pie. Taino dice yo voté por Adidas porque es la única que no he comprado. Pero a ver, dice meteo un charco y me cuenta, se los digo, hablando a Metaverse. Y si no, dice los de correr son diferentes que los casuales de ellos. Yo acabé mucha gente con New Balance. Yo creo que yo nunca he comprado New Balance, no recuerdo haber tenido un par de esos, pero ya acá son bien comunes. Son de papás. So, todo, ya pronto me van a llegar por correo, ARP me los van bien. Hey. Después que están viejitos, pero por obligación en la tienda, me dice caballero, usted no puede comprar de esos otros, tiene que comprar un New Balance o New Balance. Bueno, eso fue todo con Se va con los Panchos y Fake Out Ride Through, las secciones especiales para los podcasts en vivo. Ya estamos de salida por acá, pero antes vamos a qué es la que hay, Mash, qué es la que hay contigo. Bueno, yo no tengo mucho que es la que hay, sí le estoy metiendo a New World bastante. Le he estado metiendo con Nicole y Haru. Estamos ahí en el grinding eterno, ¿verdad? De poder Como es un MMO, pues ya tú sabes, el grinding eterno de los MMOs. Además de eso, pues vi Dune, que yo creo que ya hablé ya de eso en el podcast pasado. ¿Qué más? ¿Qué haya visto reciente? Empecé a jugar el juego este de Guardians of the Galaxy, que lo compré. Está bueno, yo he visto a Guacho jugándolo allá en Cultura Secuencial y pinta bueno. Pues estoy, acabé el chapter 1 ahora, ahorita, pero de verdad que sí que está, lo que he jugado está bueno, es un juego que no hay que pensar mucho, esto es, you know, para el frente todo el tiempo, que quizás hay gente que no quieren eso. Pero yo estoy contento con que sea un juego que no tenga que pensar mucho en estos momentos. A veces uno quiere un senseless action de que darle para adelante, estar pendiente de la historia y para afuera. O sea, a mí no me molesta. Yo estoy en las mismas. Yo estoy últimamente y no quiero involucrarme con ningún juego que requiera que yo le ponga demasiada atención, que sea devoto de todos esos detalles. Como que, ay, no, yo estoy cansado. Yo quiero algo que se puede agarrar y estar jugando ya inmediatamente. Y además de eso, ¿verdad? No le metía nada. Nada más Rocket League y eso. Eso es lo de costumbre, eso no cuenta ya. Pues yo en mi caso he seguido jugando Dead Space 2 en el canal. El juego sigue asustándome un montón. Me gustó algo que hicieron, y esto es spoiler alert, spoiler. Si usted no lo ha jugado, maybe tapense los oídos por 10 segundos. El juego regresa al Ishimura, al setting del primero, bajo otras condiciones. Pero como en el juego tienes una serie de flashbacks, te repiten los sustos que tuviste en el primero por medio de esos flashbacks. Yo no me esperaba eso y es como que, oh Dios, no, la pesadilla regresó. Pero está bueno, está de lo más divertido. Siento que voy sumamente lento, porque yo doy dos pasos para adelante y doy tres vueltas mirando a ver dónde están los enemigos. Of course, cuando miro, pues no vienen, y cuando menos me lo espero, pues ahí es que salen y me asustan y me fastidian. Tuve un momento digno de Silvia durante el stream de ayer. No me sorprendería terminar en un video de la triste historia próximamente. Me mataron como 4 o 5 veces en un segmento ahí. Estoy bacaleando, pero a otro nivel. Aparte de eso, estuve jugando Fall Guys durante el día de hoy como parte del jangueo Extra Lifer a cargo del señor Alex Nation en el canal de Extra Lifers 24/7. Yo no jugaba Fall Guys desde el día que salió. El día que fue publicado Fall Guys, yo lo bajé, jugué una partida y lo desinstalé. Y entonces, ahora que Alex lo iba a jugar, pues déjame ir para allá y jugarlo. Y que se queda. La verdad que jugarlo con Corillo es fun. Estaba Gitana, estaba Kaku, estaba Alex, estaba yo. Y estábamos pues hablando por aquí, clasificaste, no clasificaste, oh, tengo que clasificar, ah, venga ahí, qué sé yo. So, se pasó fun. So, lo voy a dejar instalado por eso de que, si nos inspiramos a jugar otra vez, tenerlos ready. Aparte de eso, pues como mencioné el fin de semana pasado, nos pusimos ahí a ver nuevamente The Godfather, porque hacía años que no las veíamos y estábamos medio fuzzy en los fine details y las cositas, pero ya, excelente película, unos clásicos del cine, si usted no lo ha visto, uff, altamente recomendado. Y fuera de eso, nada más, vamos para acá, para los comentarios en el chat. Mash, ¿me pones el día ahí? Lo tiene fácil. Yes, sir. Vamos a ver. Me hicieron spoilers. No sé por qué. No, pues yo dije spoiler por Dead Space. Ah, ya. Dice, no, Bacalao of the Year, Alex Nation. Entonces, como tenés, está en la lista de los 72 Fall Guys. Fíjate, está en la lista, yo lo puse en la yo lista. Yo creo que Alex lo tiene. Ok, yo ahora mismo no me acuerdo, lo voy a verificar rapidito. Yo hice esa imagen, gente, yo no me acuerdo. Yo ni me acuerdo qué desayuné esta mañana. Así que te estoy mirando acá, déjame ver, ya lo encontré acá. No, Alex no lo tiene. Ah, oh, no, tiempo, esto es. Sí, este es el de este año. No, no está aquí, no está aquí. Alex tiene Immortal Phoenix Rising, Avengers, un bloque retro, Just Dance, Metroid, Among Us, Platoon y Minecraft. Pero usualmente, por esa hora de la madrugada, pues nosotros nos desviamos de lo que está en el itinerario, porque ya ese momento es, vamos a jugar lo que por lo Lo menos, mantenga sí, despierto. que me mantenga despierto, que me levante la moral, que no me haga sentir tan cansado, me despeje la mente. Y hay veces que los juegos que escogimos cuando estábamos con todas las energías del mundo a esas horas, como que, yo con el paso de los años me he dado cuenta, yo prefiero tener en mi último bloque que sea un juego de deporte. Esos juegos yo voy en modo automático. Aunque este año estoy un tanto preocupado porque puse MLB. Yo creo que Sí, a eso. esa hora me voy a ponchar como 60 veces. Porque MLB requiere que uno le preste atención a la bola. Y yo no sé si yo la voy a ver. Si veo que me va muy mal, cambio a NBA 2K. Pero por lo pronto, pues por lo menos. Yo creo que voy a estar jugando el. Ahora mismo no recuerdo cómo se llama el modo. El que es como que tú escoges el equipo y juegas la temporada. El Road to October es que se llama, o something like that. Sí. Puede ser que esté jugando eso, o puede ser que me vaya a Diamond Dynasty a jugar ¿cómo se llama? Conquer, es que se llama el modo, el que Conquest, Conquest, Conquest. Conquest. A jugar Conquest, porque hay tarjetas chéveres en Conquest, de hecho, me parece que hay una de Albert Pujols chévere en uno de esos mapas. Entonces me gustaría meterle ahí. En 3 horas no creo que me dé para completar uno de esos mapas completos, pero puedo hacer bastante, bastante progreso. Quiero decir, parece que termine uno. Ok. Yo tengo varios comenzados, que jugué un jueguito aquí y allá. De hecho, jugando eso conseguí una tarjeta de Otani, como de 92 o algo así. De hecho, Mash, ¿has entrado últimamente a MLB? No. Yo entré en estos días porque habían dado una caja de 10 paquetes gratis, por esto de los playoffs. Y entonces las abrí, qué sé yo qué, y entre las cosas me dieron una tarjeta de Orlando Cepeda. Ya. So, no era muy alta, era 80 y pico, me parece, como 84 o algo así, pero ya era Orlando Cepeda. So, tengo una escuadra, boricua. Terminé comprando la tarjeta esta que es como 92 de Iván Rodríguez. Yo tengo Iván Rodríguez en The Catcher, tengo en primera Orlando Cepeda, Roberto Alomar, Esa de Roberto Alomar yo no la tengo, man, y no se vende. No, esa no se vende porque esa era Esa era por un program, ¿verdad? esa era del Monthly Program, eso fue del principio y yo Sí. no tenía ese Pero el juego todavía. eso yo creo que tú puedes ir para atrás y hacerlo todavía. No, el Monthly no. El monthly no, ah, ok. No. Los monthly sí, yo. Es que no, ese no era del monthly. Eso era Ah, de del los de inning. Isha. No, no, era del inning. Inning programs Sí, pero que era de que tenías que hacer los Daily Challenge para llenarlo. sí, tenías que hacer unos cuantos daily challenge. So, yo en ese sí estuve on top of that. Y entonces obtuve la tarjeta. Pero ya los monthly challenge y estas cosas todavía están, pero son los inning programs es que le llaman ellos. Eso sí que son por tiempo limitado. Esos son difíciles si no, tú no estás ahí todos los días. Mira, Chinobu, a mí se me ha olvidado entrar allá a MLB. Yo lo había dejado a un lado un tiempito y con esto de los playoffs como que regresé, pero fue más bien a entrar, a abrir paquetes y aprovechar. Pero ya no está de más darle la vueltita. Yo no tengo planes de comprar otro juego de béisbol próximamente. O sea, el del próximo año no lo voy a comprar de seguro. Así que yo seguiré dándole a y estaré jugando Conquest y todo eso. Dice, Yo Podcast. mi equipo está bien, bien, bien alto. So. Yo tengo varias tarjetitas chéveres. Yo creo que ya todo mi cuadro son tarjetas en diamante. No son 99 ni nada de eso, pero son diamantes. Pero yo no he jugado así con Diamond Dynasty. No he jugado desde hace tiempo. Yo me había quedado como que jugando Road to the Show. Y me gustaba Road to the Show porque venía y jugaba una serie. Y una serie, qué sé yo, me tomaba 20, 30 minutos jugar la serie. Para que son, para que los turnos tuyos al bate y los que puedan ser de defensa y ya, se acabó. Y con los loading esos de PlayStation, que eso va a las millas, uno en un momento hacía la serie y se ajustaba bien. Vamos rapidito por aquí para el chat. Dice Taino, Diandre, juraría que sí. Hace sentido de que estuviera. Fall Guys para levantar la moral. No vendría mal, Kaku. Quién sabe si de por ahí de madrugada yo pongo ese. Ponlo en modo espectador. Pongo la computadora a jugar. Sí, y me miro por dentro. Dice por ahí Taino, las peores para mí eran las horas 19 a las 21. Oh, en serio. Para mí, yo diría que ya para la hora 18 ya yo empiezo a sentir físicamente el cansancio, pero no estoy por quedarme dormido. Las más difíciles para mí son como de la hora 20 a la 24. Ahí es que realmente estoy ahí como que me pesan los párpados y cierro y ahora sí. So, tenemos un raid de cultura secuencial. Muchísimas gracias, guacho. Estamos acá ya casi acabando el podcast. Estamos en la sección de qué es la que hay. Y surgió el tema ahí del maratón de Extra Life y las horas que son pesaditas. Ahí no me dice que de la hora 19 a la 21 son las peores para él. Para mí son las últimas cuatro son las que hay peligro de sueño. Pero ya de la 18 en adelante, físicamente, ya lo siento en el cuello, los hombros y todo. Bueno, estamos al día en el chat. Gracias, Cultura Secuencial. Nosotros nos estamos ya casi por ir. Así que vamos para el cierre, Mash. ¿Qué tú crees, Mash? ¿Acabamos esto? Nacho, cerrando. Pues vamos para el cierre, gente. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Pocket Cast, en Apple Pocket Cast, Apple Podcast, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Lo pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Particularmente acá en Twitch estamos los 7 días de la semana. Domingos, lunes y miércoles desde las 8. Martes, jueves, viernes y sábados desde las 10. Gente, esta es la última semana que vamos a estar a las 10. Ya la próxima semana cambiamos a las 11 de la noche, tanto Sparrowwolf como yo. Así que pendientes a eso. Les recordamos que tenemos mercancía bien bacala. La pueden encontrar accediendo a nivelescondido.com diagonal mercancía. Y para culminar, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas. Kitty Norlu, Lady Midnight, Moe Snake 85, Kotaino TTV. Nicole J y Chanti. Y de esta manera vamos a terminar este episodio pre-Halloween. Esperamos que la pasen de show. Y los esperamos en el stream mañana con Alex Nation, que hay sorteo para SOP. Y los esperamos el resto de los días de camino a Extra Life. Se me cuidan muchísimo. Bye bye.